y en realidad lo más importante es eso. Sí, creo, ¿no?, que la paritaria va a pasar por ahí. Uh-huh. El ofrecimiento salarial es pobrísimo, por lo menos al resto de los trabajadores. Nosotros impedimos que nos lo propusieran porque era de terror, así que le dijimos, bueno, van, vean y vuelven, porque la verdad que es muy magro. ¿Nos querés refrescar ese dato que se ofreció? Sí, en realidad se ofreció a los otros gremios 2.000 pesos y 1.000 pesos para mayo, no, para junio, no me acuerdo, fue una cosa más vergüenza. Fijos, montos fijos. A nosotros, como profesionales de la salud, montos fijos no aceptamos, porque nos achata la pirámide y, claro, para nosotros es importantísimo. O sea, no es lo mismo una persona que hace 40 años que está que una persona que recién ingresa. No puede ser. O sea, no puede ganar. Y ya de por sí tenemos una pirámide bastante chata. Así que, bueno, siempre hemos dicho poco, pero en porcentaje y al básico es mejor que un monto fijo. Claro. Pero bueno. Vamos a ver, hoy tenemos la paritaria nuevamente, pero bueno, lo que nos preocupa ahora es la situación de precariedad de la gente que está atendiéndonos en las guardias y en las terapias intensivas, que son precarizados, están totalmente precarizados, son los profesionales que están desde hace 5 años como facturando, y bueno, esto es lo que vamos a exigir, que esto tiene que ser regular, porque no tienen ni siquiera un seguro, ni una protección para su salud, están arriesgando su vida y son meros proveedores del Estado. Entonces, realmente, eso es lo que realmente queremos, que haya solución sí o sí en esta paritaria. Tal cual. Bueno, comenzamos el programa haciendo el anuncio también de cómo vivencian los trabajadores y las trabajadoras de todos los rubros del Estado Nacional, pero particularmente en lo que tiene que ver al sistema de salud de la provincia de Mendoza, que es lo que ustedes manejan más de cerca. ¿Cómo se está viviendo esta pandemia, esta situación del sistema de salud? ¿Estamos preparados? Muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer la consulta por cualquier cosa, ¿no?, que nos esté pasando para sacarnos dudas. Tenemos por ahí un estado gripal, un montón de situaciones. ¿Cómo está en relación para dar respuesta a nuestro sistema de salud en relación a esto? Y en relación a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Esa es también una gran preocupación. Están muy, uh-huh, preocupados porque no ha habido el anuncio del gobernador, fue el domingo, estamos a miércoles y todavía lo único que se hizo fue exceptuar a los trabajadores de la salud del decreto del gobernador, por lo tanto ellos tienen que ir con patologías graves a trabajar igual, exponerse igual. En ese aspecto, no hay sistema de licencia, digamos, no hay ninguno, no. Fueron exceptuados totalmente de esto, y bueno, y tenemos gente que tiene patologías inmunodeprimidas, que están inmunodeprimidas graves y que no saben qué hacer y están yendo a trabajar exponiéndose. Eso por un lado, se sienten muy discriminados, justamente ellos, que son los que hay que cuidar, digamos. Uh-huh. En ese aspecto todavía no logramos, ayer hemos estado toda la mañana en el ministerio tratando de que nos atiendan, no nos atiende la ministra, nos atendió un asesor, nos dijo que estaban redactando cuál era el sistema de licencias que se iba a aplicar para los trabajadores de la salud, todavía no sale. Anoche nos volvimos a comunicar y nos dijeron que parece que sale hoy recién. Pero aparte, tampoco hay una normativa de qué hacer con los pacientes. O sea, los pacientes hasta ayer estaban yendo normalmente. O sea, el de control de niños sano, el que fue a hacer la ortodoncia, el que iba a pedir un turno, uh-huh, el que, o sea, realmente no había directivas. O sea, la gente circulaba por los pasillos como si fuera cualquier otro día. Y bueno, recién con la información de los profesionales se empezó a bajar, y con el enojo de los pacientes, porque también se enojaron muchos, pero sin directivas. O sea, eso es grave. Claudia, no, llama mucho la atención esto, claro, porque digamos, el sistema de salud no está de alguna manera preparado para aplicar protocolos, contención hacia su propio interior. Y hacia, sí, afuera llama mucho la atención, ¿no? Exactamente, la verdad que es muy preocupante. Uh-huh. Esperemos que hoy salga algo claro, y si no, como yo le decía a la otra radio, tendremos que, uh-huh, decirles nosotros, porque en realidad nos llaman a nosotros, ¿qué hacemos? Uh-huh. Decirles, miren, hagan un cartel que diga se atiende solo urgencia y péguenlo en la puerta. O sea, me parece que es lo más coherente, se atienden a urgencias y emergencias y nada más. O sea, cosa de que la gente deje de ir al hospital o a los centros de salud, ¿no? Es muy llamativo cómo se ha descentralizado, digamos, la toma de decisiones. Digo, también lo que pasa en educación, donde tanto el Ministerio Nacional de Educación como la DGE trasladaron a los directivos, a la propia comunidad escolar, algunas decisiones muy importantes, como si van los docentes, en qué situación van. Claro, bueno, ustedes están viviendo lo mismo prácticamente, ¿no? Claro, con un poquito más de riesgo. Sí, totalmente. Un poquito más de riesgo. Totalmente. Eso no se puede. Totalmente. La escuela, por lo menos, le sacaron los chicos inmediatamente, claro. Dejaron de ir los chicos, después quedó la duda de qué hacían con los docentes. Exacto. Si iban, si no iban, si trabajaban online, o sea, cómo iban a trabajar. Bueno, eso, uh-huh. Bien, pero entraron en la general del decreto, donde los mayores de 60 y los inmunodeprimidos no iban a ir, o sea, eso quedó claro. Uh-huh. Los exceptados fueron los de salud, con todo el riesgo que tienen. Entonces, bueno, la verdad que me parece que es muy desprolijo lo que ha pasado en salud, más allá de los insumos básicos como lavandina o alcohol en gel o jabón para lavarse las manos, de las áreas, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchas áreas donde no tienen las cosas básicas para trabajar. Claudia, ¿se están haciendo asamblea? ¿Cómo están organizando esta situación de distintos...? Nos estamos manejando online y con grupos de WhatsApp. Justamente para no hacer, no juntarnos, pero bueno, nosotros tenemos un sistema bastante avanzado de mailing y de WhatsApp y de grupos y de así que estamos conectados con todas las áreas, todos los delegados, así que no dormimos porque son mensajes a cualquier hora, la gente está de guardia, así que por ahí tiene situaciones complicadas a la madrugada y bueno, así que estamos atendiendo todo eso.